espectáculo. ¡Oh, nana! ¡La pingue es voladora! ¡Oh, nana! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé! ¡Oh, nana! ¡Déjame decir! ¡Para ustedes! ¡Oh, nana! ¡Se lo vamos a regalar! ¡Oh, nana! ¡Olé! Pasado mañana, oh nana, no vuelvan a recordar, oh nana, oh ele, ele, ole la, oh nana, con el equipo guapía, oh nana, que lo tengo camisa, oh nana, oh ele. Se lo va a llevar. Oh, oh nana, oh, ele, ele, oh, nana. Una cosa yo te digo, oh, nana, no te se vaya a olvidar. Oh, nana, oh, ele, ele, oh, nana. Este regalo es para ustedes. Oh, nana, para que sienta recordar. Oh, nana, oh, ele. Por la mañana, oh nana, yo me voy a parequear, oh nana, olé, olé, olé, oh nana, a buscar mi bocorito, oh nana, a comprarme mi dorada, oh nana, olé. Venimos a visitar. Oh, nana, oh, nana.